Muy buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes. Gracias. ¿Cómo te gusta? Me encanta, sí, me encanta que la gente me aplauda. Todos los programas pide aplausos, chaval, siempre, es infaltable. Yo para mí no lo acunaban de chiquito. ¿Baja autoestima decís que tiene? Sí. Es que me dejaron en una caja de cartón en una iglesia. Sí, total. Yo creo en una iglesia católica encima. Total. Con él inventaron el corladita con tapa. No lo quería hacer nadie. Bueno, no sé, no entendí, pero bueno. Sí, yo tampoco. Con tapa. Sí. Ah, sí, así ya no sé. Te veía. No te entendía la primera palabra. Con tapa. Corralito. No, corralito. Corralito. Cornalito. Cornalito. Tenés, claro, hambre. Y lo que pasa, se nota. No hablas bien. Entendí lo mismo, Viste. No soy yo entonces. Para ahí tiene un complejo con los cornalitos. Bueno. No sé con qué lo asocian. Quien les habla ahora, Emanuel, y quien está hablando ahora, Enzo. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, Emma, ¿vos? Bien. Me alegro mucho. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¡Oh, excelente! La pasé bomba, mucho frío. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, no solo el fin de semana hizo frío, hasta ahora hace frío. Bueno, estamos en otoño para hirviendo y hirviendo. No importa. Para invierno. Invierno, ahí está. Hirviendo, no creo que haya nada. Yo creo que la única que salió acá, que la posó bomba, es Nair. Es la purreta. La purreta. La gurrumina. ¿Cómo estás, Nair? Del grupo. Bien. ¿Todo bien? ¿Qué hiciste el fin de semana? Me fui a ver a Jóvenes por Cero en La Ferrere. Ah, bien. ¿A dónde? Me cagaron a piña. ¡Epa! ¿En serio? ¿Tan denso estaba? Sí. Feo. Me rompieron la boca. Tengo moretones en los brazos. ¡Qué lindo! ¿Pero que una mina te agarró? No, un chabón. Un hombre. tranqui 120. Bien. Lo que de... Bueno. Movidito la noche, ¿no? Bastante. ¿La terminamos así o la empezamos? No, la empecé. Bien, ¿y la terminamos? ¿Cómo la terminamos? La terminé en ruta 3, sola con una amiga, viendo a los chicos cuando nos miraban para acercarse. Y volverles a romper la boca. Sí. Y después, no sé, después el domingo que hice... ¿Qué hiciste? Dale. Nos preguntaste a nosotros, o sea, vos no tenés que contar qué hiciste el domingo. Me fui a una fiesta ricotera. Ah, ¿viste? Ya te dije. Se pasó todo el fin de semana de saliendo. La que más se divierte de los cuatro. Ella no sufre el frío. No, y el viernes me fui a comer a la casa de un amigo. Ah, pues. De Johnny. ¿De Johnny? Mándale un saludo. Ah, es amigo. ¿Le podemos mandar saludos a Johnny? Mándale saludos. Un saludo, Johnny. Mándale saludos significa que yo no le voy a mandar saludos, así que yo no mando saludos. Sí, yo también. Yo no me arriesgo, Yo no me arriesgo. Aparte que me rompe la boca a mí ahora. No juega que yo la tengo al lado ahí. Me queda cómodo. Hermoso. Bueno, también mando saludos. ¿Puedo mandar saludos? No. Sí, a Maurito. Así se llama. ¿Y Cardi? No, es un petiso para ser Cardi. Un amigo. Claro, un amigo. Y bueno. Enzo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a tener a... Bueno, tenemos a Juan, con las noticias que no tiene acostumbrados. A Nair, que va a leer la agenda de cultura. Yo, con la nota de color, una de las tantas. ¿Qué? ¿Podés tirar un piecito? Un piecito, te puedo tirar un piecito, una pantorrilla. Guarda con lo que tirar, Upa. Ya no entiendo por qué tiene mucho frío hace. Sí. El chico tiene la idea FIFA. Pero bueno. FIFA. Sí. La FIFA. FIFA sale a vender entrada en... para el mundial. Para el mundial. Pero ya terminó. Y no importa, pero vale, la noticia trasciende. Podría ser plata, encima. Bueno, no te color, una de las tantas encrucijadas entre Francia e Inglaterra. De la historia mundial. Francia e Inglaterra. Sí. Y bueno, y hoy acá Emma va a entrevistar a... A un integrante de Código OVNI. Mirá vos. Que se dedica a lo que es el avistamiento de... Lo dije bien, ¿no? El avistamiento de OVNIs. En la parte de... del dique y los robles y todo eso. Mirá vos, está muy bien. Bueno, y vamos con un temita. Sí. Fabio Serpa. Ahora las noticias con Juan en Los Salvajes. Llegó la respuesta al expediente que se presentó en el 2013, que fue anunciado en el 2012, el expediente número 2200-01316 sobre la UPA, la Unión de Protonatención, creo que es la UPA, bien mencionado. No sé si bien. Y sí, yo no sabría decir. ¿No sabrías decir? Puede ser, yo creo que sí. Estás en lo correcto. Sí. ¿Y qué decía ese expediente? Bueno, ya hace 2 años que se estuvo presentando y va a estar terminado para el 2015. 3 años van a ser desde que se presentó el proyecto con una financiación de 11.305.035 pesos va a salir construirlo. Después de anunciarlo en 2012, para el 2015 recién va a estar terminado. Y la dirección general de la administración, la directora fue Ana Beatriz Priolo, si no lo pronuncio bien, anunció que se va a financiar con el presupuesto general de gasto del 2014, pero no se recurrirá a una deuda en cuanto por la compra de Lopo Moreno, que es de 922 metros cuadrados, va a ser el predio. Y ahora lo que estamos viendo, lo que se está viendo principalmente, es la ubicación que va a tener. Porque principalmente se quería tener que esté en el carril sanitario entre el Hospital Luciano de la Vega, el SIC de la Viviana y el centro de maternidad que está en Trujuy, pero se está viendo ahora porque posiblemente también está la posibilidad de que se ubique en Cuartel Quinto. En el Hospital Luciano, Mariano y Luciano de la Vega, a partir de la semana pasada se hizo el cierre y el ingreso. O sea, se fue los egresados, que fueron 22, y el ingreso de nuevos ingresantes, que fueron 16, en cuanto a las residencias que se están dando en el Hospital Escuela. Luciano de la Vega está desde 1977. Se están dando actualmente, las residencias son pediatría, cirugía, kinesiología, neonatología, traumatología, cirugía maxioficial, tocoginecología y obstetricia, que son las residencias que está dando, y está para una nueva camada. Y estaba mencionando el fundador de la jefe y fundador de la residencia del hospital de Mariano Moreno, el gran valor que tiene que sea un hospital escuela y no un hospital normalmente, que trabaja de diferente manera. Y también estuvieron hablando en el cierre los residentes que se estaban egresando, dándoles un consejo de la dificultad que tiene estar en un hospital público haciendo la residencia y teniendo tantas horas, pero lo que más valía eran los compañeros y el apoyo de la gente que te daba. Entonces era un consejo más que nada de apoyarse en los compañeros a pesar de tener que hacer guardias y toda la dificultad que te conllevaba hacer la residencia en un hospital. Despéndete de nada. Gracias. Seguimos con la agenda cultural con Nair en Los Salvajes. Bueno, estamos sufriendo dificultades técnicas acá por un ataque de risa. En el Centro Cultural Hugo Chávez se estará dando dibujo de lunes de 6 a 8, fotografía los miércoles de 6 a 7 y media, poesía los miércoles a las 5, bajo y teatro los viernes de 6 a 8. Próximamente danza árabe y taller de uñas esculpidas. Acércate a consultar en el horario correspondiente a cada taller. El teléfono 1558551940 o acércate a Saavedra 165 Moreno Centro. Todos los miércoles a las 5, taller de vientos, Centro Cultural Las Catonas. Thank you. Noticias de color con Enzo en Los Salvajes. Bueno, estamos en el aire. ¿Cómo andan? Buenas noches de vuelta a todos. Buenas noches. Bueno, esto es complicado, ¿eh? Dale, primero antes que nada me presento a... Federico. Nuestro, digamos, puede ser colega de FM Moreno. Sí, sí, podría decir. No diga compañero porque enseguida levantan la B y se pudre todo. Bueno, camarada. Camarada, sí. Nuestro sí. Cumpa. Sí, sí, sí. Cumpa va bien, sí, sí. Fede. Es bien progre, Cumpa, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. A mí haceme salir lindo, ya que estás operando. Sí, sí, está saliendo el mejor micrófono. Listo. Y los demás bajalos. Te puse una voz de musculoso. Bien, bien. Bueno, la nota de color. Como todo pasa, todo tiempo pasado era siempre mejor, es el dicho, ¿no? Muy harto conocido. Mejor, más serio, más formales. Antes, cuando se armaba algo, se armaba, pero en serio. Bueno, hoy no es tan así. Hoy es todo un poco más chabacano, nos cagamos de la risa, lo tomamos toda la chacota. ¿A qué viene toda esta introducción? Que uno dice, está en su casa y se pregunta, ¿quién me está hablando? Porque me está diciendo muchas palabras, pero no me está diciendo nada. Uh-huh. Bueno, la nota de color viene, ¿por qué? Porque parece que en Inglaterra fabricaron un culo gigante que tira pedos a Francia. Y de en Francia se escucha, ¿no? Uno dice, ¿me estás jodiendo? Sí, sí, bueno, ante la guerra de los 100 años, ¿no? Tiene buen oído los franceses, ¿eh? Totalmente. Se armaban batallas enormes, 106 años peleando entre ellos por pedazos de terreno, por riquezas, por honor. Ahora no, ahora te fabrican un culo gigante y te tiran pedos. La nota dice así. A ver. Es una nota del 28 de julio del 2014. Un culo gigante dispara pedos a Francia. A ver, bajamos. Bueno, el inventor británico Colin Furser lo ha vuelto a hacer. Primero fue el responsable de retener del retrete motorizado más rápido del mundo. Y ahora nos trae la extravagante creación del culo gigante metálico que lanza flatulencias hacia Francia. El curioso artefacto está compuesto por un pulso reactor. Según el inventor, el pedo ha sido lo bastante potente como para que se escuche en Francia, pasando por el Canal de la Mancha. Aparte de escucharse, ¿se huele? Una buena pregunta. No, yo creo que no, si en Francia siempre tienen mal olor, por eso inventaron el perfume. Claro. La última pasaría desapercibido. Claro, sí, sí. No, igual me interesó más lo anterior, lo del retrete, más veloz. Tendrá que... A ver, ¿es veloz para venir? O sea, ¿tenés ganas si viene o es veloz para irse? ¿Tenés ganas si se va y lo tenés que correr? Es un retrete que te sigue a todos lados por las dudas. Claro. Sí, sí. Ojo. ¿Se va cagando el retrete? Después de hacer para lo que fue creado. Encima pasa por el Canal de la Mancha, justamente. Así que imagínate. Un retrete que pasa por el Canal de la Mancha, ¿no? Viene con un retrete con toallitas para hacer. Entonces era que se iba, porque sí. Si tenés mancha es porque se iba. Sí, porque terminaste. Claro. El famoso tigre, te queda el rajuñón del tigre. Claro, ponele. Bueno, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí, sí. O sea, no me van a decir de que tecnología, ah, estamos hablando. Exactamente. Obviamente. Tecnología de punta. Tecnología escatológica. ¿No? Sí. Bueno, chicos, acá Juan y Nair no están muy conformes con la noticia de color, no les gusta, se tapan la nariz como si la noticia tirara pedo. Como si hubiera llegado hasta acá el olor. Y es no, llega de Inglaterra a Francia, todavía hasta acá no. Igual si llega el olor acá, no me venga con que es el retrete ahí o el pedo que anda acá, se desgració alguno, se llega a venir el olor para este lado. A mí no me miren, yo soy invitado, no me pueden señalar. Eso puede ser, depende... Igual acá el baño está insonorizado, así que no pasa nada. No puede pasar. Tienen esas puertas así grosas como para que el ruido no salga. No salga. Y tiene así acustizado. Como... Claro, es como el estudio. Igual, claro, igual que el estudio. Con la esponja y todo. Sí, sí. Falta que te pongas auriculares al momento de que te sentás y ya está. Claro. Bueno, seguimos con los sonidos. Es hermoso porque, bueno, la noticia está en internet y aparece un videíto. Tiran y no lo puede controlar. Y no lo puedo controlar. Uno pone pausa, le pone mute para que no salte. Sí, y el videíto salta. Y empieza. Y así, pues, si no, pará, no quiero ver el video del pedo gigante. Ahí está, un inglés a los gritos. Ah, pero. La puta madre. Qué tamaño malo. Británico de mierda. Qué tiempo el pedo. Bueno, y así, ¿qué les parece? Es loco, ¿no? viví cerca donde está ese culo metálico. No, el próximo, a ver, un pedo, el próximo evento es un encendedor Zippo enorme y listo. Como se imaginarán, pedo, encendedor Zippo, vuelan medio, llegan, llamarada Mo, un poroto. Se acaba el canal de la Mancha con eso. Sí. El canal de la Mancha. El canal de la Mancha pasa a ser el canal. ¿Qué nombre le podríamos poner? No sé, se lo podríamos pedir a los oyentes. Si Emma pasa los números. Sí. Ahí está. 0237-466-6559 para más llamarnos. Mientras que me hacen señas obscenas al 11-15-33-68-00-99 para mandarnos un mensaje. Agreganos al Facebook Los Salvajes en el Oeste. Mandanos al muro o mandanos por privado. ¿Señas obscenas a qué número era? Al 11-15-33-68-00-99. Ah, bueno, pues algo ya lo llamo. Ah, bueno, dale. Bueno. Estamos por cerrada esta columna nota, tan columna divertida. Cultural. Sí, con un disparador enorme. Y bueno, hace gestos. El operador nos tenemos hace un mimo del otro lado que está haciendo gestos. Es hermoso. No, ahí está. Pero pensé que te iban a entrevistar acá, ¿no? A nosotros. Yo me siento acá y vos dejás de operar. Bueno, vamos con un temita. Dale, ¿cuál? ¿Cuál te me vas a poner? Preséntamelo. Pedro y Pablo. Vamos. No sé. Catalina Bahía. Pedro y Pablo, Catalina Bahía. Ahí está, gracias. Esta canción, labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso, y tu bahía. Bueno, es mi programa ya. He logrado tener dos programas. ¿Cómo era que le habíamos puesto aquel mini programa? No me acuerdo, era Entre Salvajes y Esta. Entre Salvajes y Esta, bueno, claro. Esta columna se llama Entre Salvajes y Esta, sí, sí. Y bueno. Me vine a entrevistar. A una autoentrevista. Claro. Bueno, ustedes son de Entre Flores y Florestas. ¿Cómo empezaron? Bueno, de la misma manera que hoy acá estoy presente y ya me han puesto música de fondo a mí, de esa manera yo empecé como columnista en un programa que estaba los miércoles a las 10 y le hacíamos así columnas de filosofía. Y después, poco a poco, el señor era conductor del programa ese. Ah, y poco a poco se fue él, después se fue otro, después se fue. Y nos quedamos con el programa. Así de fácil. ¿Aclará quién es él? Porque... Sí, Fecu, que nos opera a nosotros. Claro. Además de que así te... es, los invité y me cerrucharon en el piso. Sí, sí, pero te dejamos un lugar del otro lado del vidrio. Se puede decir que te expropiaron. Claro, le expropiamos el programa, la mesa, todo el contenido, claro. Le cambiamos el nombre, todo. Claro, hasta le cambiaron el nombre y todo. Teníamos un programa, los señores me cerruchan el piso, se quedan, se cansan de ese programa, le cambian el nombre y continúan claro. Con Entre Flores y Floresta. Ah, tranqui, estaba 120. Registrado, sí, sí. Y encima sí. Después lo vuelven a claro, convocar. Primero lo convocamos para que desde es como el síndrome, viste, de la pareja golpeada. Me pega pero me quiere. Claro. Sí, sí. O el de Estocolmo. El de Estocolmo, que es el de los secuestrados. Ah, también. Claro. Y la relación. Sí, sí, lo tiene. Hemos secuestrado y ahora lo obligamos a trabajar para nosotros. Está muy bien. Ahora pasamos a trabajo esclavo. Bueno, trabajo esclavo. Le iba a hacer una pregunta y se me fue. Porque para el chiste este es lo más probable que es una pregunta muy pelatuda. Sí, seguro. Es mi ámbito igual, ¿eh? Yo me muevo en esas charcas. ¿Y cómo definirían el programa? Bueno, en realidad es una forma de expresar la realidad a través de una visión muy personalizada, digamos. Básicamente es un programa de humor que intenta a través del mismo, o sea, a través del humor, desarticular, desestructurar y hablar de lo que se habla seriamente, pero sin ponernos serios. Básicamente. Bien. Tiene varios personajes. Inconscientemente, desubicadamente. Obvio, sí, de forma inconsciente. Digamos, el programa no está desubicado. Siempre hay algún desubicado dentro del programa. ¿Qué? No sí. Es lo mismo. No es lo mismo, porque parte de la relación con la radio fue establecer que había actitudes que son desubicadas para el aire de esta radio. Por ahí para otras radios, no. Pero para el aire de esta radio, sí. Por ejemplo, cualquier tipo de chiste sexista, bueno, es importante que... Que se denote que estábamos hablando de algo claro. Totalmente desubicado. Y sí. Sí, bueno, en el momento, sí. Por ejemplo, me acuerdo del programa, ¿te acordás, Fecu? El programa ese que trajimos un par de prostitutas que estuvieron acá sí. Bailando en ropa interior. Sí. Y obviamente, estaban bailando, no se los veía, pero claro. Nosotros aclarábamos que estaban desubicadas la actitud. La actitud. ¿Por qué no me invitan los programas a mí? ¿De invitarlas o que hayan participado? No, de no haber pagado. Ah, eso era lo desubicado. Bien. Claro, era como medio garrón. ¿Por qué no claro. Se llama Tipper? Bueno, si quieren, yo. No hacemos un programa empiezo, desubicado. Claro. Claro. Si no podés venir un miércoles a las 10. Y mi hermano, el sex symbol es Corsi del programa, que es el deportista, así que imagínate. Él hace strip. Sí. Y se desubican acá ¿qué? Y hace un strip al aire. Claro, sí. Entre sí, los sí, dos sí. Podrían ser como un rudo y Scorsi. Claro, sí, puede ser. Igual el único rudo es Scorsi en el programa. Ah, sería el rudo y Scorsi, sí, encima. Sí. No, es la estrella del programa, es el más lindo, el más mejor, así que nosotros solamente giramos alrededor de él. Bueno, nosotros tenemos al nuestro que lo aplauden cada vez que llega. Claro, yo tengo mi público que me espera del otro lado. Ah, toda esa fila de gente te estaba esperando vos. Sí. Bien. Igual no les pago a su mea, así que. Ah, por eso. Me van a que piquete dentro de poco. Vienen a cobrar, no vienen. Claro. Lo esperan para agarrarlo afuera. Claro. Y bueno. No sé, ¿quieren preguntar algo más? Ah, sí, de una. No, yo por mi lado. Pero pregunten lo que quieran. ¿Cómo manejan el humor? Digamos, ya lo pregunté, pero. Bueno, la manera de arman personajes. En realidad, la palabra armar me parece que está de más en lo que es el programa nuestro. Ajá. No se trata tanto de armar un personaje, sino de sí, incorporar, digamos, al estilo secta o banda. Alguno de nosotros, en determinado momento, no es que uno prepare un personaje, sino que el personaje se presenta. Como les gusta decir hoy en día a los intelectuales, nos interpela un personaje que nos utiliza para dar su visión de la realidad. algunas veces será un feminista o un machista, o podrá ser algún facho, o podrá ser un demócrata, lo que sea, pero el personaje se presenta de manera instantánea, no es un personaje armado. Ustedes son meros canales de expresión de otras personas, de otros sí. ámbitos. De personas que les molesta, más que nada. O que nos molesta, o que admiramos, o que están ahí en el medio y que hace falta por algún motivo resaltarlos. Porque en realidad hay muchas cuestiones que están visibilizadas, pero de forma sin trabajar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay cosas que vemos muy seguido, que las vemos y estamos naturalizados con estas visiones, pero que nunca las analizamos. Y una forma de, por lo menos, parar la pelota y apuntar la lupa sobre estas cuestiones es eso. Por ejemplo, tuvimos durante todo un año, fue Fecu, que estuvimos diciendo que no íbamos a hablar del caso de la piba esta que mataron y metieron adentro del SEAMSE. Claro. Un año entero diciendo de qué cosas no íbamos a hablar. Digamos, planteando justamente la ruptura con la cuestión de hablar siempre de lo que sale en primera plana. De hecho, me hiciste acordar el taller que me cagaron a pedo por hablar de esa noticia. Claro, bueno, nosotros en realidad nos parecía brutal la forma en la cual se trabajó sobre un asesinato. Y entonces nosotros arrancamos durante todo un programa diciendo no vamos a hablar del caso Ángeles y tampoco vamos a hablar de... Y ahí, bueno, ahí es donde se incorporaba algún que otro tema que sí tratábamos. Pero lo importante era visibilizar que... en este caso un homicidio, la muerte de una pobre piba, estaba haciendo lo mismo que una cajita feliz de McDonald's, ¿no? Estaba sirviendo para la venta. Total. Bueno, nos vamos a un tema musical y ¿te quedás para la entrevista con Código OVNI? Por supuesto. ¿Te la perdés? No, y a palo me la pierdo. Não melhora que a vida piora por causa do samba. Nada me diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Nada me diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Nada me diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Nada me não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, se eu falar veneno, meu Deus que horror. O samba brasileiro, democrata, brasileiro na batata é que tem valor. Madame diz que a raça não melhora, que tudo piora por causa do samba. Madame diz que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Madame diz que o samba tem cachaça, mistura de raça, mistura de cor. Madame diz que o samba democrata é música barata sem nenhum valor. Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Vamos acabar com o samba. Madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com madame? Oh, oh, oh, oh, oh. Carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera. E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto. Madame tem um parafuso a menos, se eu falar veneno, meu Deus que horror. Un samba brasileiro, democrata brasileiro, na batata é que tem valor. Vamos acabar com samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Vamos acabar com samba, madame não gosta que ninguém sambe. Vive dizendo que samba é vexame, pra que discutir com madame? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Muchas gracias. Buenas noches, estoy yo acá en reemplazo mientras Emma está ocupado con dificultades técnicas. Si alguien quiere mandarnos un mensajito, nos manda al Facebook de Los Salvajes o al 037-466-6559 o al 11-33-68-0099. Y ahí apareció Enzo ahí en pose triunfal, ahí entra. ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? ¡Acá está! Con un micrófono no te alcanza, dos micrófonos tienes que usar. Y ahora uso el tercero, hola. Paso por el otro, 1-1-1-2-3. Bueno, pasate los medios de comunicación. Sí, estaba pasando los medios de comunicación. Cualquier cosa, que nos mandaban un mensaje al Facebook, cualquier cosa. Y cualquier cosa, llegaste... cualquier cosa. ¿Hablas en capicúa ahora? Sí, es una especialidad mía. Es talento nato hablar en capicúa. Ay, no cualquiera puede hacerlo, ¿eh? No, total. Por eso me sorprendió. No, a mí me sorprendió más tu entrada triunfal de hablar en todos los micrófonos al mismo tiempo. Y lo quería probar. Bueno, acá nos manda un mensaje de Juan Seba Fernández. Dice que va a venir a buscar el sí, que se ganó. Y se nos ríe. Y nos comenta: el único invento inglés que banco es el fútbol. De los pedos es muy bizarro. Obviamente refiriéndose a la nota de color. No, nadie se dio cuenta que el comentario hacia los pedos era hacia tu nota de color de... era de chapa, ¿no? De metal. Bueno, pero el público se renueva. Por ahí nos agarraron ahora y no podemos... No escucharon que estuvimos hablando sobre... Un nota de color que tenía pedidos directamente hacia Francia a través del canal de la Mancha. Sí, porque lo inventaron los ingleses, obviamente. Igual a mí me sigue generando controversia eso del culo. O sea, estás estudiando cualquier cosa y suena así, terrible. Vos estás ahí, estás chamullando con una mina ahí, ponele, no. A ver ahí, ponele, ¿no? Nunca estuve en Francia, ¿no? Pero me imagino la costa, no sé qué tipo de costa. El país del amor, vos estás en pleno ahí... Chamuyo. Pleno reme ahí. La mejor parte, te suena el sonido del pelo, el culo de chapa. ¿Es tu celular? No. Y el tuyo tampoco. Esto debe ser el culo inglés. Sale, ¿no? Debe ser del culo inglés. La cagada es si ponen un encendedor, vuelve a repetir, porque se va a escuchar el ruido y después raca, te quema todos los pelos de la cabeza. Igual, ya, si bien el encendedor, ya no era del culo de metal, ¿eh? Bueno, pero es una flatulencia, flor de flatulencia. Y para cruzar el canal de la Mancha, un trecho tiene. Un largo trecho. Igual es como incómodo, no sé. ¿Qué? ¿Tirás un pedo a través del canal de la Mancha? No. Estar en una situación, ahí vos me estabas planteando una situación que estabas con una chica, situación de Levante, y justo te interrumpa eso, es como... No, nunca va a pensar nadie que es el teléfono, como planteaste. Yo dudo mucho que se escucha una flatulencia y me va a decir... ¿Nunca se te escapó un pedo con una mina? No, la verdad es que no. Uf. ¿Nunca te tuviste ganas de tirarte un pedo y, ¿cómo? Y se escapa? Y planteás un... no sé, opa, se viene una tormenta, está relampagueando y cosas por el estilo. ¿Sos el típico que empieza a flamear la frazada ahí con una piba? Son un asco. ¿Cómo van ahí? Todas las cosas son un asco. O sea, las mujeres tampoco se tiran pedos. No sé, pero son un asco si lo hacen. ¿Vos no, nunca te tiraste un pedo? No, ahora no cagás, me vas a decir que no vas al baño. Se tienta y ella ya no responde, viste, se limpia las manos de una manera impresionante. ¿De qué están hablando, no? De, o sea, pedos. No sean asquerosos. Resurgió el tema de la nota de color, ¿no? Empezó así. Un culo enorme, lo invitaron en Inglaterra, se tira pedos, se escucha en Francia. O sea, Inglaterra le tira pedos a Francia, Inglaterra se caga en Francia. Así podemos seguir. 152 mil millones de asociaciones hasta llegar a una guerra entre Inglaterra y Francia por un pedo. Conflicto bélico por un gas. Por un pedo. Por un gasecito. El pedo, la guerra, hecha un pedo. Bueno, tenemos en comunicación a... Me cortaste un pedo, dale, seguí. A un ser que no es de esta tierra, que se llama el señor E.T. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Teléfono! ¡Mi casa! ¡Tío, home! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Y llegué a la primera vez que vine o ahora? ¿Qué? Ah, ¿viniste varias veces? Sí, sí, vengo. Vengo una vez por año. Tipo vacaciones, tenés vacaciones, no sé, marcianas, no sé. Sí, venusianas, soy de Venus. Por eso el color. ¿No te diste cuenta? No. Los de Marte son verdes. Venusianas. ¿Y los de Venus? Así como yo. ¿De qué color? ¿Y no ves? Claro. ¿Qué color tiene? ¿Y cuándo fue? Bueno, decirle qué color tiene. Somos daltónicos. Dorado. Dorado, ahí tenés. Ahí está, dorado. Sí, claramente es daltónica. Sí. Es daltónica. Este es amarillo patito. Amarillo patito. ¿Y con menos brillo, una cosa así. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste? La primera vez fue en el año 1344, si no me equivoco. De años venusianos. Claro, ¿en qué país? ¿Acá? No. No había acá, países en ese acá entonces. Acá no. Vine al primer mundo. Al primer mundo. Claro, sí. A Pangea. Era a un Inglaterra. Solo mundo. El Imperio Prusiano. Vine a Inglaterra y le di la idea a un sujeto de hacer un arma letal. Ajá. Que tuviera forma de culo. Pero me parece que no tenían la tecnología necesaria. Ah, y bueno, lo que leímos recién ya lo pudieron hacer. Y sí, tuve que venir un par de veces trayéndole primero un cachete, después el otro, para que pudieran armarlo. O sea que sos ingeniero. Sí, entre otras cosas, sí, ingeniero. ¿Cómo? Y también soy maestro. ¿Maestro? ¿Mayor de obra o de educación? No, de educación. Yo les enseño a las venusianas a caminar y a los venusianos a bailar. Porque las venusianas no bailan. Y los otros no caminan. Muy bien. Claro, no caminan, claro. Bailan. Un punto para mí. Me gané 0 kilómetros. ¿Qué te iba a decir? No sé, si lo sabe vos. ¿Alguna pregunta a usted? Me quedé pensando en... O sea, son los... Digamos, la mente provocadora de todo este conflicto entre Francia e Inglaterra. Los venusianos. Claro, se podría decir que ustedes fueron los que idearon algo que provocaría una guerra de pedos entre Francia y Inglaterra. Por ahí eran Inglaterra. Los inventores, son los inventores de las primeras armas tóxicas de destrucción masiva. Sí. Tecnología biológica para la guerra. ¿Sí? Es peor que una bomba atómica, un pedo. Y sí. Depende de lo que porque haya la bomba atómica, claro, te mata, el pedo te tortura. Claro. Directo, te viene torturando bastante. Claro. ¿Y la idea del inodoro móvil también es venusiana? No. Eso viene de Mercurio. Ah, porque esos son jodones. ¿De Mercurio? Sí. Los de Mercurio son jodones. Viste que son los que hacen que te sube y baje la temperatura ahí en el termómetro. Eso. Pero allá usan inodoro. No. Por eso digo, son jodones. Ah. No tienen culo. Los de Mercurio no tienen culo. Claro. Los que sí tienen un culo bárbaro son los de Urano. Y con todo esto que hay varias historias de gente que vio ovnis y que Estados Unidos viene persiguiendo supuestamente a extraterrestres. ¿A vos te tocó que alguien te persiga? Bueno, a nosotros sí. En realidad a la gente de Venus mucho no nos han jodido porque nosotros venimos disfrazados. Como me ves, tengo un lindo amarillo patito que paso tranquilamente como un chino. Pero a los que son verdes... A los de Mercurio, que son más azulosos, no como que enseguida lo distinguen. Aparte, claro. No tienen culo los de Mercurio. Así que los de Mercurio, imagínate, enseguida. Lo primero que hicieron es, vamos a mandarle una sonda rectal, pero no tenían por claro. Dónde. No encontraban el lugar. Claro. Yo soy de Mercurio. Declaración. Una declaración. Acabamos de enterar que la señorita no tiene culo. O considera que no tiene culo. Por eso no se tira pedo. Ahí está. Claro. No se tira pedo ni caga. Entonces vos me decís que te camuflás con chinos. Claro. Y ahora a mí, no sé, con todo esto que está surgiendo en las últimas semanas, desde el 21 horas, es la parte más acá en zona oeste, es algo que ver con los trenes chinos. Sí, por supuesto. Nosotros mandamos los trenes, pero ustedes no saben nada porque son como los trenes son como los Transformers. ¿Sí? Cuando lleguen todos juntos a 11, que va a parecer que chocan, en realidad se transforman en otro culo gigante y empiezan a tirar pedos a Chile. Ahí está. O sea que el último tren es modelo de ustedes. Claro, sí, sí. ¿Y quién es el que hace la vocecita de próxima estación Padua? Una venusiana. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué, amiga tuya? No la conozco. En realidad es famosa ya, nosotros somos fan, pero no lo conocemos personalmente. Que es como la Susana de allá. Y porque mirá mi voz, imagínate, nosotros no podemos hablar de nada, pero ella solamente se dedicó a hablar. ¿Cómo nosotros? ¿Qué, los hombres tienen una voz? Una voz tan linda como la mía, sí. Todos hablamos con el mismo tono. ¿Querés que te presente a otro amigo? Mira. Hola, ¿qué tal? Soy otro. Todos el mismo tono. Igual se define como soy otro, ¿no? Claro, sí, sí. Hay un problema de identidad ahí. Somos unos o otros. No hay más nombres. No hay nombres en Venus. ¿Uno o otros? Muy bien. ¿Y qué te parecen las adaptaciones yankee norteamericana de diferentes extraterrestres a vos? Y la verdad que le han pifiado un poco. El que más cerca estuvo es el que hizo el coso ese, el de la sierra, no me acuerdo, ese que decía... Te invito a un juego, vamos a jugar. Que es un nene chiquitito en triciclo con... Ese que más se parece a nosotros. El que anda en el triciclito. Claro, salvo que nosotros somos amarillo patito. Claro, igual capaz que él también, lo que pasa es una máscara. Ah, yo pensé que era un venusiano. Nair. ¿Nosotros salís y verso de depredador? No. Con eso veo que babean todo, no, imagínate. Esos se extinguen solo. ¿Quién va a querer darle un beso a todo babeando? ¿Y con el depredador? No, y el depredador no sé de dónde será. La verdad, no me parece que era jamaiquino. Tenía rasta, todo. Sí. Tenía 2 metros. De otro sistema. De otro sistema, sí. ¿Y alguna vez te cruzaste con algún Alf? ¿Con Alf? Sí. ¿O algún Alf? ¿Alguno igual parecido? Sí, hay varios ahí acá a la vuelta. Sí, hay varios. Acá le dicen perros. Ah, claro. Y guarda con los que comen muchos gatos ahí. Rosario. Enzo. Bueno, nos vamos a tener que despidiendo porque ya nos tenemos que ir. Bueno, yo aprovecho y me voy. Tenemos un mensaje antes de que nos vayamos. Dice de Gauchus. Montivero, perdón. Hola, salvajes. Ojo con el invitado que, como confesó, tiende a robar espacios radiales. Vamos los pedos si no fuera el olor. Por el olor. Bueno, lo que pasa es que tiene muchos fans. Nuestro invitado parece que tiene muchos fans. Tiene más seguidores que nosotros actualmente. Sí. Tiene muchos aplaudidores, como los pasamos a llamar acá, que lo van a venir a aplaudir a la radio. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero ya quedan 2 minutos. No como la otra vez que nos comimos como... Chicos, ¿les puedo decir algo? Sí. Dale, aunque no, tranquilo. Vino un oyente a conocerlo. Sí, a buscar el CD de Osario. ¿Ya lo dijimos? Bueno. Pero le podemos... Que pase. ¿No? Ay, sí, que viene pase. Y le decimos, bueno, claro. Gracias, quédate ahí. Esperanos. Acá está. Hola. Buenas, ¿qué tal? Todo en vivo. Hola. No sé, hola. Hola. ¿Cómo está? Bueno, vamos a presentarnos. ¿Cómo te llamas? Bien. Juan Sebas. Bien. Que nos manda mensaje siempre, claro. No falta. Habitualmente. Habitué del programa. Claro, claro, exactamente. Es nuestro primer fan, podríamos decir. Sí, el poder fundar el fan club. Ah, estaría bueno. No, yo voy a hacer un fan club de vos. O sea, me voy a poner una remera que diga Juan Sebas, sí, totalmente. Por la calle, porque es sorprendente, yo no creía que íbamos a tener... Un oyente. Tantos oyentes. Bueno, pero estamos en 10, muchachos. No, totalmente. Claro, sí. Totalmente. Sí, estamos sorprendidos. Creo que. Porque siempre nos las pasamos hablando. Que no se note, corta la radio y nos pasamos hablando. Este grado de mutismo dentro de todos es por eso, porque nos sorprende. Claro, decir. Sí. La fama está golpeando nuestra puerta. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Yo golpeé la puerta y no me abrió nadie, así que entré solo. Ay, por ahí está el problema. Claro, si ves luz, tenés que entrar. Claro, directamente. Es un consejo, sí. Tendrían que poner un cartelito en la puerta. Sí. Pasen, muchachos. Directamente. Bueno, nos vamos despidiendo ya que... Le podemos hacer un par de preguntas, sí, ya que serio, estamos. Así. Serio. Yo porque ya son las 11. Ya, pero bueno. Ya no tenemos que ir, no sabía. Bueno nada, gracias. ¿Hay algún sector que del programa que te guste más que otro? ¿Un segmento? No, me gusta poner las noticias así como... No, las noticias de color, esas cosas buenas. La parte cultural también está buena. Recuerdo una vez, hablando justo de un barrio de Verja Grande, que hablaban de unos problemas que tenía en el lugar. Sí, el señor Juan. Claro, bueno, por eso, o sea, yo era de ese barrio antes, y sí, es verdad todo lo que pasa, eso justo, y está bueno que se comente, porque por ahí en otros lados no sale, y o sea, si somos de la zona, obviamente está bueno que hablemos primero de nuestros problemas, y después hablemos de problemas sí, más grandes, obvio, total. La inseguridad, estos son temas grosos, pero primero ocupémonos de nuestros problemas, que son menos visibles, y está bueno, yo recuerdo justo, bueno, esa nota que contaron, que del hospital y del bar, de la salita y del jardín, y sí, es verdad, o sea, está bueno, y está bueno que se lo mencione. Ahora, qué bueno que viniste, porque ya lo estaban por echar, por lo general, que dice claro, que tiene que estar. Total. Así que podés seguir, Juan, no tengo... Voy a seguir un par de... bueno, gracias por venir. Gracias por venir y... Ya lo estamos yendo. ¿Y se ganó el CD de Osario? Se ganó el CD de Osario. Así. Vamos. Buenísimo. Aplauso, bueno. tirame aplauso, se ganó el CD de Osario. ¡Ah! ¡Un aplauso! Bueno, nos despedimos hasta el lunes que viene, a las 10... Nos vemos. Chau. Chau. Sick of this life. Not that you care.